Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno, y Dora's Gelato Café. Quedarán helados de placer. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos a este caos venezolano. Y bueno, a esta hora de disfrute en su programa Librería Sónica, literatura para untar. Les saluda Jason Maldonado, certificado de locución 41.937. Ese número tan elevado les quiere decir, les dice que aún soy un muchachito. Nos escuchan a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar, Radio Guárico 1060 M en San Juan de los Morros, Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, ya los sábados de 12 a 1 de la tarde, Guagar Estéreo 96.1 FM en Carabobo, allá los sábados de 8 a 9 de la mañana, y también en Valencia, a través de Promesa 103.1 FM, allá los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. Recuerden que pueden escuchar todos los programas emitidos a lo largo de ya casi 8 años ingresando a nuestro blog, libreriasonica.blogspot.com. También pueden escucharnos en todo el planeta Tierra y seguramente en el universo entero ingresando a www.rcr.tv, también en telenavegante.net, y contactarnos a través de nuestras redes sociales, todas con el nombre de Librería Sónica, tanto para Facebook, Instagram y Twitter. Arrancamos el programa de hoy escuchando Pictures at an Exhibition de Emerson, Lake and Palmer, que aún continúa al fondo, cuyo tecladista y compositor Keith Emerson nació el 2 de noviembre del año 1944. Por ello, hoy dedicaremos nuestros breves espacios musicales a hacer un recorrido por la música de esta banda británica de rock progresivo. Efemérides de la semana. Las efemérides de esta semana van desde el momento que grabamos el programa, el 2 de noviembre, hasta hoy, domingo 8 de noviembre, que usted nos escucha en la comodidad de su casa, a través de una tableta, de un celular, de un radio, ¿no? Todas las diversas maneras de escuchar Librería Sónica y Radio Caracas Radio. El 2 de noviembre fue la fecha en la cual nació en 1910 el poeta argentino Enrique Molina, en 1911 el poeta griego Odiseas Elitis, quien fuera premio Nobel de Literatura en el año 1979, y también nació en 1919, igual el 2 de noviembre, el poeta Jorge de Sena, dramaturgo y narrador portugués, quien falleció el 2 de noviembre, en 1931, el poeta uruguayo Juan Zorrilla San Martín. Avanzo en el calendario y el 3 de noviembre nació en 1901 el escritor político francés André Malraux, y también falleció el 3 de noviembre en 1929 el poeta noruego Olaf Hauskruz. Me disculpan todos aquellos amigos noruegos que nos escuchan si no pronuncié bien el apellido de Olaf Hauskruz. El 4 de noviembre nació en 1909 el escritor peruano Ciro Alegría, y fallecieron el 4 de noviembre de 1889 el escritor puertorriqueño Manuel Alonso, en 1917 el escritor francés Léon Bloy, y en 1918 falleció el poeta inglés Wilfred Owen. El 5 de noviembre nació en 1943 el escritor y actor estadounidense Sam Shepard, considerado uno de los dramaturgos contemporáneos más importantes de los Estados Unidos y quien falleció un 5 de noviembre, nada más y nada menos, en el año 1963, el poeta español Luis Cernuda, y en el año 2005, hace ya 10 años, el ensayista y novelista británico John Fowles. Avanzo en el calendario, el 6 de noviembre nació en 1692 el poeta francés Louis Racine y en 1880 nació el novelista austríaco Robert Musil. Falleció un 6 de noviembre de 1941 el escritor francés Maurice Leblanc y también falleció en el año 2000 el escritor estadounidense de ciencia ficción, terror y fantasía Leon Sprague de Camp, que además es conocido sobre todo por sus historias en cuanto al personaje de Conan el Bárbaro. Mayor referente, bueno, el exalcalde de California, o gobernador, corrijo. Arnold Schwarzenegger encarnó este personaje, que me corrija nuestro invitado de hoy, que sabe mucho de ciencia ficción, Conan el Bárbaro. El 7 de noviembre nació en 1833 el poeta, periodista e ingeniero colombiano Rafael Pombo, y también nació en 1913 nada más y nada menos que Albert Camus, escritor francés, premio Nobel de Literatura del año 1957. Un 7 de noviembre también fallecieron en 1910 el dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez y en 1989 el poeta checoslovaco Jan Skazel. Y así aterrizo a tal día como hoy, domingo 8 de noviembre, fecha en la cual nació en 1847 el novelista irlandés Bram Stoker. Hace falta que les diga que escribió Bram Stoker, no importa, yo se los recuerdo, Drácula. En 1900 nació la escritora estadounidense Margaret Mitchell y en 1916 también nació un 8 de noviembre el escritor y dramaturgo alemán Peter Weiss. Y ya para dar el cierre de las efemérides de esta semana, el 8 de noviembre falleció en 1674 el poeta y novelista inglés John Milton y falleció en 1940 el poeta y escritor cubano Alfonso Hernández Catá. Con esto doy el cierre a las efemérides de esta semana y les comento que el ganador, en este caso, la ganadora de la novela Desde la Orilla de Miriam Marrero, por cortesía, por supuesto, de su autora y de la editorial FB Libro, y también ganó un delicioso banana brownie cortesía de Dora Gelato Café, fue la señora María Álvarez. Además nos escribió y ganó por ventaja abrumadora en cuanto a su mensaje de texto, y la señora María Álvarez es de Guatire. Y antes de ir a la biografía de la semana, hago acuse de recibo, pues aquí en caliente me acaba de llegar, por cortesía de la editorial Alfa, un ejemplar de La Navaja de Ockham, Colombia, Venezuela y otros ensayos del maestro y escritor amigo de esta casa, Rafael Arraiz Luca. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de hoy está dedicada a Odiseas Elitis, poeta, ensayista y traductor griego nacido en Creta el 6 de noviembre de 1911. En la década de los años 30, influenciado por las tendencias surrealistas europeas, inició una brillante carrera literaria que se extendió hasta el final de su vida, con interrupciones durante la Segunda Guerra Mundial, en la que sirvió como teniente en las filas contra la ocupación de italianos y alemanes, y en algunos periodos de la dictadura griega. Dejó sus estudios de Derecho en la Universidad de Atenas para dedicarse a la literatura. Años más tarde, en 1968, estudió Filología y Literatura en la Sorbona de París. De su obra poética se destacan principalmente Orientaciones, de 1939, Sol el Primero, de 1943, Dignum Est, del año 1959, El Pequeño Nautilus y Al Oeste de la Tristeza, que es del año 1995. Fue bautizado como el Poeta de la Luz, por la presencia permanente de esta en su poesía. Fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1979, el Premio Mediterráneo de Poesía en el año 1988 y honrado con el doctorado honoris causa de las universidades de la Sorbona, Roma y Atenas. El 18 de marzo de 1996 falleció en Atenas a la edad de 84 años. Y ahora voy a compartir con todos ustedes la lectura del poema Vinieron en vestido de amigos, que pertenece al libro Dignum Est del año 1959, una traducción y versión del profesor Jorge Páramo Pomareda. Vinieron en vestido de amigos, incalculables veces mis enemigos, hollando el antiquísimo suelo, y el suelo no se adhería nunca a sus talones. Trajeron al sabio, al agrimensor y al colonizador Biblias con letras y con cifras, toda la sumisión y prepotencia, dominando la antiquísima luz. Y la luz no se adhería nunca a sus tejados. Ni siquiera una abeja se engañó para empezar su juego de oro, y ni siquiera el viento para henchir los blancos delantales. Levantaron sobre cimientos en las cimas, en los valles, en los puertos, torreones poderosos y mansiones, barcas y otros navíos, las leyes que decretan lo bueno y conveniente, adaptándolas a antiquísima norma. Y la norma no se adhería nunca a sus conceptos. Ni siquiera una huella de Dios dejó en sus almas rastro. Ni siquiera un reflejo de ninfas recogió su palabra. Llegaron en vestido de amigos, incalculables veces mis enemigos, ofreciendo sus antiquísimos regalos, y no eran sus regalos sino fuego y acero. En los dedos que mantenían abiertos, solo fuego y acero y armas, solo fuego y acero y armas. Y ese fue el poema Vinieron en vestido de amigos, acompañado musicalmente, nada más y nada menos que por la trompeta de Arturo Sandoval, quien nació en Cuba el 6 de noviembre de 1949. Y con esa buena música de fondo, vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica, literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. A cualquier hora del día salgo corriendo a Dora's Gelato Café. ¿Por qué? Porque tienen unos helados deliciosos, hechos con ingredientes frescos. O si lo que quiero es un buen espresso, Dora's Gelato Café también tiene el mejor café. Búscanos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Estamos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café quedarán helados de placer. Los artistas plásticos emergentes ya lo saben. Miguel Triviño, Gregory Sánchez, Luca Araneo, entre otros, están en Ávila Gallery, un lugar en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Luis Enrique me hace señas que no, que no, que no. Que es mucha que quiere cabilla. Escuchar un poquito más. Mucha cabilla. Saluda, Noguera. Buenas, aquí estamos. Bienvenida, pues, hoy domingo. Sí. 8 de noviembre. Saltamos el charco, literalmente. Sí, el charco, bueno, así la me comentaste. Nos demoró media hora más que lo que habíamos previsto. Así me comentaste. Bueno, y al fondo, estamos Paul escuchando Gilbert. Al gran Paul Gilbert, tremendo guitarrista. Gracias por complacerme, Noguerísima. Y esa música, esa improvisación que aún escuchan al fondo, es para el DVD Terrifying Guitar Trip, precisamente de Paul Gilbert, recordado además porque es el guitarrista, fue el guitarrista de aquella tremenda banda que también me gusta mucho, Mr. Big. Y esto a propósito de que Paul Gilbert nació un 6 de noviembre del año 1950 y pico, no me acuerdo, 57, 58. Sí, bueno, lo importante es que sí, o sea, creo que fue 58. Sigue rockeando, eso es lo más importante. La música de hoy, por cierto, no lo había comentado, amigos, resilientes todos, sobrevivientes a este caos venezolano, fue escogido de la mano y del oído musical de Isabel, la Rana Novela. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto, un privilegio, un honor tener a un amigo de esta casa que nos tenía ciertamente abandonados, pero no por culpa de él, sino por culpa de nosotros. Le damos la bienvenida nuevamente a Sándor Alejandro Gerenda Kiss, quien hoy viene a presentarnos su libro digital, repito, su libro digital, Sabina y el viaje a Virtuosia. Bienvenido, Alejandro. Aquí es un lugar donde nos encanta tener repitientes. Muchas gracias, buenas tardes, muchísimas gracias, Jason, sin saber, por la invitación. Y no, y también para la invitación para Aiza. Y para Aiza. Es un placer para nosotros, pues, estar aquí, un honor para poder hablar con los radioescuchas y poder explicar un poco lo que yo he escrito y todavía estoy escribiendo. Es una saga de tres novelas. De tres novelas, sí. Correcto. Sí, de las cuales ya dos están listas y la tercera está a punto de terminarse. La primera novela se llama, como lo acaba de decir, Sabina y el viaje a Virtuosia. Uh-huh. Es un libro muy fantasioso, pero tiene sus raíces muy profundas, hundidas en la realidad. Es una novela que se escenifica en el siglo XXII, uh-huh, pero que puede estar sucediendo hoy mismo. La novela es parte de una trilogía, como lo acaba de decir, que son personajes que viven en Atenas. Eso también es una alegoría. Todo el libro está lleno de imágenes, de alegorías. Cada parte del libro tiene que leerse entre líneas también, porque tiene muchísimas alegorías, metáforas y mucho significado. ¿Podemos obsequiar el libro un ejemplar digital? Claro. El ganador, sí. Yo te envío el correo electrónico. Sí, cómo no. Alejandro, ¿qué prefieres, por cierto? ¿Alejandro o Sándor? Debería ser. A mí me gusta Alejandro, pero pero es Sándor. El libro está por Sándor Alejandro. Además que Sándor, claro, es tremendo nombre. Tremendo y nombre, le hace honor, sí, a ese Sándor Marai. A Sándor Marai, bueno, por supuesto. Por eso, pero tú prefieres a Alejandro. Por eso me puse de Sándor. A ver, ¿cómo nace entonces la idea de Sabina y el viaje a Virtuosia? Porque además, como yo te comentaba fuera del aire y también le había comentado a Isabel, si uno pidiera hacer un gran resumen de la novela, obviamente el gran leitmotiv es salvar al planeta Tierra, sí, ¿no? Hacer un resumen en un corto tiempo es imposible. Es muy difícil. Además que pasan muchas cosas. Muchísimas cosas. Y tienes, sí, un hilo de muchos, sí, personajes, sí, que, sí, se, sí, conectan unos con, sí, otros. Uh-huh. Yo soy muy fanático del Gabo, de García Márquez. Y entonces cuando yo escribía este libro, yo empecé a repasar Cien Años de Soledad. Yo le dije, mira, el estilo de Gabo es inimitable, el estilo sin literario. Duda, sin duda. Pero la dinámica de él, de que no para la acción en ninguna página, yo creo que lo logré. Y lo logré gracias a que mientras escribía, leía. Además que hay, sí, acción tras acción, acción tras acción, tras acción. La acción no para. No para nunca. Sí, sí. Tú no lo dejas respirar a uno, hombre, con esa lectura. Sí, es verdad. Ese fue mi propósito. Y por otro lado, la imaginación. No, sin duda alguna, porque además la historia, o dentro de la historia, o en este ejemplar de Sabina y el viaje a Virtuosia, le recordamos a nuestros amigos que además va a ser una trilogía. Ya está otro de los ejemplares listo y está próximo a salir el tercero. ¿Es, sí, así? Es así. Bueno, dentro de Sabina y el viaje a Virtuosia hay cuatro reinos, ¿no? Sí, ahí está el reino de Divertia, está el reino Crederia, de Crederia, Evasionia y Consumeria. Sí. Yo no sé cuál es más particular que el otro, porque todos sin duda alguna son disímiles unos de otros, pero son todos impresionantes, porque todos están además dentro de una realidad muy futurista, pero que en cierto modo, obviamente, se asemeja a muchas cosas que hoy día vivimos. Por ejemplo, ahí aparece la Totalpedia, aparece el FoodTube, ¿no? En vez de YouTube, el FoodTube. Sí. Están lo bueno, por supuesto, hay videogamers y hay pantalla 7D también, no 3D ni 4D, sino 7D. Sí. Pero eso yo se lo dejo a ustedes para que lo busquen en Amazon y busquen su libro, a menos que se lo ganen, ¿no? ¿Cómo nace toda esa idea de esos cuatro reinos? Bueno, mira, yo empecé escribiendo ensayos. Escribí un libro muy grueso de historia de Venezuela que se publicó en el 2005. Se llama Historia de Venezuela narrada año por año. Pero ya cuando yo estaba escribiendo esa historia, me dio como una comezón interna porque algo adentro me decía que necesitaba escribir ficción. Ficción. Y yo empecé a escribir y nunca tuve problemas de inspiración a la hora que me siento al lado de la, enfrente de la, del teclado. No me tomo ni una cervecita porque me han dicho, mira, ¿qué te tomaste tú para escribir esa novela? Por no decir lo otro. Por no decir lo otro, ¿no? Sí. Y entonces resulta que me fluía, ¿no? Y entonces yo dije, oye, yo pienso que el escritor nace, no se hace. Porque yo durante mucho tiempo, o sea, yo no escribía ficción, yo escribía ensayos. Pero cuando empecé a escribir, yo me descubrí a mí mismo. Y qué rico ese proceso, entonces, no solamente de hacerte en la escritura escribiendo, sino de descubrirte a ti mismo. ¿Cómo era esa relación de Alejandro con Sándor cuando iban saliendo todos esos personajes que estaban viviendo dentro de ti y tú no sabías, Alejandro? Bueno, fue un proceso largo y duro, y yo leí muchísimos libros y leí muchas cosas y entonces decían que las grandes obras, las que han trascendido, los libros de culto de aquellos grandes autores mundiales, generalmente el manuscrito original lo mutilaban y le quitaban el 90%. Es una barbaridad. Y entonces decía que todo lo que no aporta a la novela hay que eliminarlo. Duélale o no le duela, porque si no aporta a la novela, lo tiene que eliminar. Y yo tuve que eliminar de verdad, con el mayor dolor de mi alma, en el otro libro, más del 50%. Pero eso forma justamente, sí, forma parte del trabajo. Sí, ese es parte del trabajo, pero es un trabajo arduo, sí. Yo trabajo 10, 12, hasta 14 horas diarias escribiendo. ¡Qué maravilla! Y cuando esa idea en primer manuscrito está pasó la primera depuración, que tú dijiste, bueno, por aquí va la cosa, va mejor encaminada. ¿Quién es esa persona que se lo vas a leer por primera vez para ver qué te dice? ¿O lo vas compartiendo a medida que, bueno, lo vas leyendo? Eso tuvo varias etapas. La primera vez lo leyó mi hermana Judith Gerenda, que ella es licenciada en letras, fue directora de la Escuela de Letras. Ella se ganó un año el premio de cuentos del Nacional. Entonces, pues ella es una crítica muy severa. Por supuesto, quiero aprovechar enviarle saludos a la profesora Judy Gerendas, a quien yo le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Tuve el privilegio de recibir clases de ella en la Escuela de Letras de la Central, y como iba a decir Noguera, tiene una novela maravillosa que es La Balada del Bajista, editada por Monte Ávila, y bueno, eso es una recomendación que siempre hago. Breve paréntesis, sí, adelante. Bueno, total. ¿Y qué te dijo Judy con esa lectura? Ajá. Bueno, Judy es sumamente crítica y ¿te volvió leña o no? Bueno, en parte sí. La primera vez, yo era muy jojoto en la escritura, estábamos hablando de hace 10 años de otro libro, y entonces cuando ella me lo lee, me dice, mira, pero esto se siente aquí, esto así, esto así, y entonces yo me puse bravo, porque, pero después me di cuenta que cuánta razón tenía. Es que te digo una cosa, tal como dijo Linsa Bess, una lectora de lujo, ojalá que sí, Judy Gerenda me llamara y me dijera, ¿tienes algo por escrito por ahí? Nada, para leértelo, para ser tu primera lectora. Esa era en la primera etapa, pero ahora en la segunda etapa, y en esta etapa es Aixa la que me lee, y no es menos crítica y dura que Judith. Ah, muy bien. Yo muy me bien. Pongo muy bravo con ella cuando ella me lee y no me dice nada bueno, sino que empieza a desmenuzar la broma, pero a la hora, la verdad, cada vez que ella me critica y me dice algo, tiene razón. Sí. Y yo lo cambio. Qué bueno eso, qué bueno eso. Entrando de lleno, aunque ya debemos hacer dentro de un minuto, un par de minutos, nuestro segundo corte, me gustaría que habláramos de Futurócrates o Futurócrates, sí, ¿no? Que es además Futurócrates de Halicarnaso, que además es el padre de la protagonista. Sí, de Sabina. De Sabina. Sabina Halicarnaso. Halicarnaso, sí, con ese apellido bien particular, sí, pues muy ateniense, sí, muy griego, sí, ¿no? Sí, sí. Además que Futurócrates es también conocido como Antinieblas, ¿no? Mm. Y es quien precisamente le da la bienvenida a Platón en el siglo XXII, sí, cuando resucita, cuando sí, lo renacen. Sí, lo traen con la tecnología. Con la tecnología de ese momento, de ese momento, sí, a través del cuerpo de un anónimo, sí, el señor, sí, D. Exactamente, pero que es muy parecido físicamente. Pero que físicamente se, sí, parece. Sí. Cuéntanos brevemente de eso para poder hacer nuestro corte. Sí, bueno, yo soy un caso muy particular porque nací en Budapest, Hungría. A los 2 años me vine a Venezuela. Toda mi vida he vivido acá, pero mis novelas son todas en Atenas, ciudad que nunca he conocido, nunca he ido, pero que conozco como la palma de mi mano. Entonces, la historia de Futurócrates es la siguiente: él es un filósofo sumamente radical en su juventud, y entonces él propone una cuestión que es tan radical que, siendo él un alumno del más brillante de la Universidad de Atenas, resulta que lo botan de la universidad una semana antes de su graduación, porque consideran que lo que ha dicho es una cosa inviable. Es correcto. Porque él dice que Occidente, él al principio es partidario de Occidente, él dice que Occidente está a punto de caerse, y él lo atribuye a que los filósofos originarios griegos no cumplieron con su trabajo, y él propone hacer un bypass, un corte, y desconoce toda la filosofía que vino después. Yo voy a retomar eso, sí, del bypass, porque esa imagen me gustó mucho, porque debemos hacer un corte, pero ya sabes, vamos a retomarlo justamente en el bypass. Hoy estamos obsequiando Volver a los Griegos. Un ejemplar digital, señor. Usted se prepara con su tableta, tiene ya descargadas sus app, también en los teléfonos móviles. Teléfono móvil también. Así es, para que usted se gane un ejemplar de Sabina y el viaje a Virtuosia, de Sándor Alejandro Gerenda Kiss, acompañado de un delicioso banana brownie, cortesía de Dora's Gelato Café. El ganador, sencillamente yo lo llamo, como suelo hacer por los libros, pero le voy a pedir su correo electrónico y directamente el autor le hace llegar su libro digital a su correo electrónico. ¿Cómo se lo ganan, Noguerísima? Enviando un mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. Es importante que sepan que mientras más mensajes envíen, más oportunidades tienes de llevar el libro a tu casa. En este caso no será autografiado por el autor, no, pero sí directamente con un contacto con el que podrás comentar tu lectura con el propio escritor. Y este mensaje cuesta un bolívar más básico de tu operadora más IVA. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra pintura como el arte de pintar, y Ávila Gallery es el lugar perfecto para exponer tu talento. Saque sus cuadros de tu casa y llévalos al lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Después de la comida, nada como un buen postre. Ven a Dora's Gelato Café para que disfrutes de un delicioso helado hecho con ingredientes frescos, un buen café o una torta deliciosa. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza del Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Thank you. John Henry was a steel driving man. Yes, he went down. Well, he went down. John Henry's house. You just take this hammer and carry it to my captain. Y regresamos a Librería Sónica, literatura para un tal. Y escuchamos a Mississippi John Hurt, guitarrista y cantante de blues estadounidense, quien falleció el 2 de noviembre del año 1966 en esta interpretación muy personal de Spike Driver Blues. Mississippi John Hurt. Y seguimos conversando con Sandor Alejandro, como él prefiere que le llamamos Alejandro, pero bueno, su novela está escrita por su heterónimo, que es Sandor. Sandor Alejandro. Cuéntanos entonces, Sandor Alejandro, se oye bonito y todo. ¿Cómo es lo que Jason estábamos conversando en el corte anterior de este volver a los griegos que tú planteaste con esa metáfora tan bonita del bypass y saltarte toda la filosofía occidental, sí, post-Grecia hasta el siglo que viene, porque tu novela está en el siglo que viene? Sí, señor. Bueno, Futurócrates, después de aquella botada que le hacen en la universidad, él regresa y prepara una ponencia ante todos los rectores, decanos de la universidad, y hace una exposición tan brillante y tan convincente que no solamente que lo regresan y lo gradúan, sino que le desean el mayor éxito y están seguros que va a ser así. Bueno, él entonces hace su escuela filosófica, el neohelenismo, y entonces de ahí parte pues todo esto de que hay que salvar Occidente, pero en eso vienen los problemas del planeta, porque ya estamos en 2080 y ya los polos se han derretido, ya el Amazonas se llama el desierto de Amazonas, y entonces todos los problemas, como el problema de Occidente, los problemas locales, pasan a un segundo plano y hay que salvar pues la especie humana y la especie de la Tierra. No, y que además se derritieron los polos. Exacto. Tanto el polo norte como el sur también se deshacen, y entonces hay una, ya el cambio climático toma otro nombre y se llama catástrofe global. Ya esa es la forma en que lo conocen. Bueno, entonces él se convierte en un líder mundial. Y bueno, no quiero hablar de otras partes, porque él aparece en otras novelas también, y entonces uh-huh. Ahora viene la otra parte, pero total que él es el padre de Sabina. Cuando él se muere, porque lo asesinan, él es el segundo filósofo asesinado, porque el primero fue Sócrates, que lo mataron con la cicuta. Con la cicuta. Sí, y entonces a él lo matan, por cierto, que esa es la parte que me gustaría leer. Y si la tienes ya lista, sí, pues adelante. Estamos listos. Yo hice un break aquí porque, bueno, fui a buscarte un poco de agua, viajé un momento a Virtuosia y bajé para que tomes un poco de agua, y mientras tú vas a hacernos tu lectura, también obviamente hay que hablar del antagonista de Sabina, ¿no? Claro que sí. Eso es importante, no podemos dejar el malo por fuera. No. Porque eso forma parte de la historia. A ver, ¿tienes lista la lectura? La lectura, sí, Alejandro. Claro que sí. Bueno, mientras usted va leyendo, usted sabe que yo voy aquí tomándole fotos para que millones y millones de personas lo vean y sepan que el domingo que viene, uh-huh, es decir, hoy domingo 8 de noviembre, pueden disfrutar de tu programa. Adelante, bueno, Sandor. Esto lo dice Sabina. Padre, ¿qué le han hecho esos cobardes? Le dije llorando mientras sostenía en mi regazo su fracturado cráneo con la horrible visión de su cerebro al desnudo. No llores, hija, no llores. Esto es normal. ¿Cómo que normal? Siempre ha sido así, pero tenemos que hacer que de ahora en adelante cambie. Padre, juro vengar esta agresión, aunque deba dejar la vida en ello. No lo hagas, hija. Prométeme que no gastarás ni un minuto de tu vida en eso. Jura más bien que vas a continuar la obra de este insignificante viejo. Vencer el miedo a la realidad, vencer la ignorancia impedir la derrota de la filosofía y abordar el viaje a Virtuosia. Me incliné sobre él, llorando en silencio, hice el juramento como me lo pidió, aunque la Sabinita no estaba segura de que pudiera cumplirlo. Sabinita es su voz interior. Antes de cerrar los ojos para siempre, a pesar de su crítico estado, en medio de su desangramiento, papá sacó sus últimos alientos para decirme: mi amor, Sabina, no por mi muerte pierdas la fe en la humanidad. Sigue luchando por la verdad. Tarde o temprano la racionalidad, el pensamiento y el amor se impondrán. Lucha para que el conocimiento prive sobre la ignorancia. Viene una parte y continúo. La conmoción no me permitió percibir que alguien se me acercó por mis espaldas. El fornido animal, el mismo desgraciado que momentos antes había dado muerte a papá, me cogió por el cuello, me levantó en el aire como a una muñeca de trapo. Acercando mi rostro a escasos centímetros del suyo, me dijo: mire bien mi cara. Usted ya me conoce. Mírala de nuevo. Porque de ahora en adelante, cuando menos se lo piense, me verá otra vez. Recuerde, soy Malimbo Arterios y no descansaré hasta que usted no dé su estúpida filosofía y se dedique a algo útil. Y eso es parte precisamente del libro que estamos conversando hoy y obsequiando a través de nuestra mensajería de texto. Bueno, pues, como ya lo dijimos y Isabel también lo comentó, libro totalmente digital. El ganador, por supuesto, va a recibir un correo del propio correo de Sándor Gerendáquiz para que, bueno, disfrute de esta estupenda lectura llena de ficción, también ciencia ficción. Estamos por allá en el siglo XXII. Además, qué bueno eso, Sando, porque hace unas semanas atrás estábamos en el futuro de aquella película de Steven Spielberg. De, ¿no?, Volver al futuro. De Volver al futuro. Fue ese día y hubo todo un boom. Entonces, bueno, ¿quién quita que cuando llegue ese momento y nosotros estemos en otra etapa, en otro nivel de vida, bueno, todas esas cosas estén allí? Bueno, tú me hablaste de que me pediste que hablara del antagonista, pero yo quisiera acotar algo que es muy importante, que de lo cual no hemos hablado. ¿Qué será? Ella tiene que ir a Virtuosia. Correcto. ¿Verdad? Pero Platón le dice que para poder ir a Virtuosia, tiene que ir primero a Virtualia. Yo juego mucho con las dos palabras que se parecen, Virtuosia y Virtualia. Entonces, ella se va a Virtualia con sus amigos, y ahí es donde encuentra ese mundo totalmente hipervirtual, donde ya nada se hace de forma real, sí, sexo y alimentación incluidos, uh-huh, donde encuentra un mundo totalmente fantástico y fantasioso. Ese es el futuro de ella. Y es una sociedad totalmente telesocial. Telesocial. ¿Cómo le llamas así tú? Así lo llamo yo. Uh-huh. Sí, es una sociedad telesocial, pero está en el futuro de ella. O sea, está mucho más allá, pero nunca se sabe en dónde, porque es atemporal y no es geográfico tampoco. ¿Por qué? Porque está en todas partes. Es así, ¿verdad? Es así. Entonces, el antagonista del enemigo del neohelenismo, uh-huh, que es el que propone el virtuosismo y el viaje a Virtuosia, se llama Ansofium. Ansofium, correcto. Ansofium es el jefe máximo de la contrasofía. De la contrasofía. De la contrasofía. Uh-huh. Entonces, yo siempre tengo mucho cuidado en presentar en mis novelas a un antagonista muy poderoso, brillante, que tengan un argumento sólido, y lo logro muy bien porque me lo han dicho, porque a veces el argumento del contrario pareciera que es hasta superior. Es, ¿verdad?, más sólido. Sí, sí. Sí, porque es la única manera en que tenga credibilidad la novela. Claro, la fortaleza del héroe viene dada, sí, también por la relación directamente proporcional a la fortaleza del antihéroe. Exactamente. Del antagonista. Entonces, en este marco de equilibrio, tiene más validez y credibilidad la victoria del protagonista sobre el antagonista. La confrontación cara a cara entre ellos adquiere ribetes de alta tensión. Yo siempre me las arreglo que en las novelas, de alguna manera, Sabina logre confrontar cara a cara con la contraparte. Contra la contraparte, sí, ¿no? Sí, contra el antagonista. Y en cada novela hay un antagonista diferente. Y ahora, aprovechando que mencionas a Sabina, y creo que ya lo habías también comentado, Sandor, ella tiene su voz interna, que es Sabinita. Sabinita. Pero sí, llega un momento que uno no sabe quién es más irreverente que quién. Si la propia Sabina per se, sí, como personaje, o esa voz interna es tan díscola como incluso la propia Sabina. Exacto. Sí, porque además, bueno, en la novela, y hay que decirlo, repito, en la novela hay uso de drogas, hay también gustos particulares sexuales, cosas que se le respeta, no solamente a los personajes, sino a las personas en general, pues eso no es asunto de otro mundo, a mi manera de ver. Pero Sabina, sin duda alguna, es una muchacha que salta de la adolescencia a su primera juventud entre un mare magnum de situaciones tan difíciles como, por ejemplo, nada más y nada menos que ser la asistente de Platón. De Platón. Sí. Casi nada. Sí, no, y la frustración en Virtualia, es sumamente grande, porque ella tiene que es una sociedad telesocial donde hay cuatro reinos, no sé cuántos condados, países, y entonces ella tiene que ir visitando a millones de personas y solamente tienen que regresar a Atenas a 1,000. 1,000 personas nada más, convencerlos. Parece que es muy fácil. Ella dice, esto es una tontería, en una semana yo creo que podemos volver. Pero se le hace cuesta arriba. Porque nadie quiere ir. Porque nadie quiere ir, porque todo el mundo está en su zona de confort. Y en su propio mundo interior, y en su trabajo, en su estudio. La muchacha que está a punto de graduarse, ¿cómo me voy a ocupar yo de la tierra? Y el otro que tiene una floristería virtual, y entonces, ¿quién va a mantener la familia? Además, yo no eché a perder la tierra la echaron a perder otros, que la arreglen la que los echaron a perder. Exactamente. Esos son los argumentos. Además, que dentro de ese mundo tan hipertextual, ya debemos hacer un corte, incluso ya lo acabas de decir, está el condado de Sexestrón, además, que incluso hasta para eso utilizan las maquinitas, ¿no? Entonces, estamos de algo tan placentero como es precisamente eso que acabo de mencionar. Bueno, recordemos que estamos en horario todo usuario, pero bueno, forma parte de la humanidad. Hasta eso que es tan agradable pasa al mundo virtual, hasta para alimentarse. Están todos, no recuerdo en cuál condado, están todos como suspendidos en el aire. Bueno, ese es en la de los videojuegos, se llama Vicksburg. Ajá, pero hay otro donde se llama los gamers, los brain gamers, donde ya no se necesita nada para jugar videojuegos, ni siquiera un casco virtual, ni unos lentes, ni nada, porque el juego en esa época ya se hace con la mente. Y el juego consiste en que tienes que sacarle mucha información al contrario para tener la mayor cantidad de datos de él y poder dominarlo. Gana el que ejerce un dominio total sobre la mente, sobre la mente del otro y lo convierte en su esclavo. A ver, muy bien, Luis Enrique, haciéndome señas, tiene el tiempo contado. Hoy estamos obsequiando un libro digital. Sí, señores, porque en Librería Sónica también leemos digital. No importa el soporte, ¿verdad, Noguera? Lo importante es leer. Y hoy le corresponde el turno a Sabina y el viaje a Virtuosia, por cortesía de su autor, Sandor Alejandro Gerenda Kiss, acompañado de un delicioso banana brownie. Pero cortesía. Ese sí no es virtual. Ese no, ese es muy real. Mucho helado real, cortesía de Dora y Gelato Café. ¿Cómo se lo ganan? Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula. Y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de disfrutar un brownie gelato, no, un banana brownie de Dora Gelato Café. Y puedes traer tu dispositivo móvil y leer el libro de Sandor Gerendas, que es Sabina y el viaje a Virtuosia. Claro, Sabina y el viaje a Virtuosia. Sí, es que siempre me confundo de cuál es el lugar donde iba. A ver. Entonces, ya sabes cómo lo tienes que ganar. Recordamos que el costo del mensaje es de un bolívar más básico de tu operadora más IVA. Y dicho esto, Luis Enrique, publicidad en Librería Sónica. Literatura para... Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. En plena Avenida Páez de El Paraíso está Dora's Gelato Café, con su gran variedad de helados, ricas tortas y el mejor café a prueba de baristas. ¿Dónde estamos? En el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. Eres escultor, te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales. En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. In the name of God. Ese es el tema que estamos escuchando al fondo con John Petrucci y Jordan Rhodes, músico estadounidense e integrante de la banda Dream Theater, quien nació el 3 de noviembre de 1956. Digital Dream Door lo escogió como el vigésimo mejor tecladista de la historia del rock. Y repito, esa cabilla que está continuando al fondo, parece mentira, eso lo escogió Linsa de la Rana Noguera. Música, buena música, seleccionada por la Rana Noguera. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver... Hoy vamos a comentar acerca de un libro que todos conocemos, sino de primera mano, de sus innumerables referencias. Alicia en el País de las Maravillas, escrito por Lewis Carroll y, en este caso, ilustrado por la ilustradora francesa Rebecca d'Outremer, editado para España por el Fondo para Latinoamérica por el Fondo de Cultura Económica y para España por Edelvives. Esta visión de Rebecca d'Outremer que visita a Lewis Carroll nos encanta. Añade una interpretación plástica bellísima y muchísimos guiños que se nutren del sentido de humor propio de Rebecca d'Outremer y del de Lewis Carroll. Esta lectura de Alicia nos hace volver a ella para dejarse llevar por la vía estética que propone la ilustradora y que sin duda es un inmenso placer. También entrar en la lógica del nonsense, ese que nos invita a jugar Lewis Carroll a través de las situaciones y personajes de su obra y que nos acerca a preguntas elementales: ¿quién soy? ¿Quién eres? ¿A dónde voy? ¿A dónde vas? Y las respuestas, aparentemente sin sentido, dejan ver con claridad el lado filosófico del autor en la voz de quienes van respondiendo a lo largo del inusual viaje de Alicia por las maravillosas tierras de la Reina de Corazones Rojos estas preguntas. Y hablando de Alicia, aprovechamos para invitarlos a visitar la exposición Alicia en el País, que está en la Sala Álvaro Sotillo de la Biblioteca Los Palos Grandes, en la Plaza Los Palos Grandes. Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, ilustrado por Rebecca d'Outremer, editado por el Fondo de Cultura Económica. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza lazos afectivos y construye puentes para una mejor comunicación. Síguenos en Twitter e Instagram por @ranencantada y comparte la alegría de leer. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Y ahora le toca el turno a Sandor Alejandro Gerenda respondernos rápidamente estas 10 preguntas. Y usted está dateado porque usted escucha nuestro programa, maese Sandor. A ver, una persona importante. Aixa. Un aroma. El olor del mar. Una palabra desagradable. Feo. Un libro. El libro de Homero, La Odisea. Ajá, muy bien. Una comida. ¿Qué te gusta comer? Banana split. Un sonido. Un sonido. Un sonido, Beethoven. Muy bien. ¿Una palabra favorita? Cristal. ¿Un lugar o una ciudad? Atenas. ¿Una película? Titanic. ¿Una canción? Hey Jude. Muy bien, un aplauso para usted, señor. Aiza, por favor, aplauda a su señor esposo. Muchas gracias. Muy bien. Además que Aiza, si bien es cierto, en los buenos términos, está tras bastidores de la novela, es una persona importantísima para lo que es la publicación del libro o en digital, ¿cierto? Claro que sí, ella ha hecho todo el trabajo, no solamente del libro, ella es Aiza, mi esposa, por supuesto, está desarrollando un proyecto editorial independiente. Como parte del mismo, decidimos presentar mis novelas primero en la versión digital, uh-huh. Luego viene en papel, y el año que viene tenemos todos los libros en papel. Y estará, como es un libro que, como es digital, va a estar disponible a nivel mundial, porque el tema, a pesar de que proviene de un venezolano o de un latinoamericano, se sale del ámbito nuestro y se ubica en Atenas. Pero ni siquiera ahí está, porque va para unos mundos muy fantasiosos cuya existencia ni siquiera se sabe dónde quedan, ¿no? Uh-huh. Pero Aiza es sumamente creativa, es quien diseñó las portadas. Exactamente, también. Es quien diseñó las portadas. Sí, sí. Y bueno, ella fue la que me hizo inclusive la página web, aunque ustedes uh-huh. no lo crean, que es una cosa tan complicada. Uh-huh. Se necesita saber HTML y ella sabe HTML. Bueno, y me das paso precisamente para eso. Para preguntar primero las redes sociales y dónde puede la gente buscarte, porque además de eso hay una pregunta que no puede quedar por fuera y sin respuesta, porque te comentaba que a grosso modo, la salvación del planeta Tierra es, digamos, que lo más importante aquí en Sabina y el viaje virtuosa. Pero eso tiene que ver con una realidad que es el famoso COP, que sí, a mí me gustaría que tú nos enseñaras. Exacto, la realidad de eso que yo en la práctica, de hecho, soy un activista de la Tierra, aunque oficialmente no lo soy, no pertenezco a Greenpeace, ni a WWF, ni nada de eso, pero siempre he estado pendiente de estas COP. Y una de las cosas que más me extraña y más lamento es que personas muy cultas, yo les pregunto qué es una COP y no saben. Y ese es el instituto más importante para nuestro planeta Tierra. COP son las conferencias del cambio climático. De una de esas COP fue que salió el protocolo de Kioto. ¿Sí? Eso sí lo conoce mucha gente. Sí. Entonces ahora viene una COP muy importante, porque hay dos países que siempre se han opuesto a firmar los protocolos y entonces no han tenido carácter vinculante. Pero ahora sí, ya Estados Unidos y la China anunciaron que sí van a participar y van a firmar el documento. Esto empieza este mes, el 30 de noviembre, y termina el 11 de diciembre. Va a ser en París, y hay que reconocer que los franceses han desplegado un trabajo extraordinario. Tienen una página web buenísima, tienen información, tienen videos, tienen infogramas, tienen de todo. Nosotros también en mi página se llama Los Libros de Sándor Alejandro Arenda, ahí están mis libros de vamos a repetirlo, por favor. Sándor. La página web. Sí, Sándor Alejandro Gerendas Kiss. Metiéndose en el internet encuentran todas las direcciones. Correcto. Y sí. En tu página web hay vínculos, links a esto, a el COP. Sí, para que la gente claro aprenda que sí, sobre ello. Sí, hay una pestaña que dice COP y resulta que cuando te metes en esa pestaña te abres un mundo que es más grande inclusive que mi página web original. Tiene videos, tiene mis escritos, todo lo que yo he escrito desde el año 2007 sobre el planeta. Hay muchísima información interesante y relevante. Ahora fíjate, Alejandro, ya llegando al final del programa, no quiero dejar por fuera tampoco a otros protagonistas vitales para la historia, ¿no? Este grupete de muchachos, adolescentes, jóvenes que están de la mano también de Sabina, quienes, bueno, viajan con cierta aprehensión, ¿no? Junto a Sabina está Erika, bueno, que Erika además es la pareja de Sabina. De Sabina. Está Walter, está Peter, está Celina, Hefesta, Sam, está Nausicaa, está Julián y Argos, además. Bueno, Argos, Hefesta y Nausicaa son personajes de la Odisea. De la Odisea, sí. Es correcto. Yo los tomé prestado como haciéndole un homenaje a la Odisea y a Homero, ¿no? Ahora, ¿qué sucederá con todo esto? ¿Cómo se resolverá todo esto? Hay que leer el próximo tomo. Hay que leer el próximo tomo. Sí, hoy estamos obsequiando precisamente el libro, ¿no? Sabina y el viaje a Virtuosia a través del DILO, es decir, el 3456. Usted envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula. Y el ganador, bueno, pues nosotros lo llamamos y le pedimos su correo electrónico. Uh-huh. Y a través del correo electrónico, el autor le hace llegar un ejemplar. Bueno, y por supuesto, Noguera, se gana su delicioso banana brownie. Tú deberías ir a comerte un banana brownie. Un día de esto deberías ir. Bueno, tengo que invitar como por... Bueno, cuatro personas aquí estamos y nos llamamos Luis Enrique, somos cinco. Pues yo sola no me como eso. Es bastante. Es mucho helado, realmente, además. Delicioso. Si usted se lo gana, llévese con su familia y disfrute. Así es. Alejandro, ¿qué otras redes sociales manejas? ¿Tienes tu página web? Y eso está claro. ¿Pero manejas otras redes sociales o solo la página web? No. Yo manejo dos cuentas de Twitter. En uno soy muy popular. Tengo casi 15,000 seguidores. Humildemente. Es una página que se llama, tiene un título que es el Apología a la Tierra. Muy bien. La otra cuenta de Twitter es nueva. Ahí apenas tengo 800 seguidores y se llama Libros y Clima. O sea, el clima, la tierra y todo eso siempre está presente en mis trabajos. Muy bien. Bien sean ensayos, bien sean novelas. Y después tengo también una cuenta en Facebook, dos cuentas, porque tengo un perfil y tengo una página. Y además de eso, estoy en LinkedIn, donde estoy un poco atrasado, pero ya me estoy poniendo al día. Pero tú estás muy activo, ¿no? Sí. Tú estás al paso de estos muchachos que están en el siglo XXII en cuanto a lo virtual, ¿no? Sí, bueno, he tratado de seguirlo. Muy bien. No hay que desaprovechar la herramienta. A ver, Alejandro, aprovechando este último minuto, ya nos comentaste que dedicas buena parte del día a la escritura, 8, 10 horas diarias, cosa buenísima para aquel que está dedicado a la escritura. Pero además de eso, obviamente eres lector. ¿Qué estás leyendo en este momento? ¿Qué nos recomiendas leer? Bueno, estoy leyendo varias cosas a la vez, pero estoy más enfrascado en el libro de La Civilización del Espectáculo, de Vargas Llosa, que es un libro, un ensayo. Un ensayo, sí. Que yo lo empecé a leer después que ya había hecho las novelas y me quedé muy sorprendido de que cómo él habla de cantidad de cosas que aparecen en mi novela. Y él estaba en el lado del ensayo y yo estoy en el lado de la ficción, en esta oportunidad. Así es. Entonces, ese es un libro que yo recomiendo muchísimo, donde es una radiografía de la humanidad, como está aquí en mi novela. En tu novela, pero está hecho de otra manera, ¿no? Bueno, Alejandro, hemos llegado, lamentablemente, se nos fue rapidísimo el tiempo sí, cuando ¿verdad? La pasamos súper bien. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, mira, te puedo decir que me divertí mucho en la reunión. Esa es la idea. Divertí muchísimo, la pasé muy bien con ustedes y una vez más agradecido por la invitación. Es tu casa. Y también, pues, muchas gracias a los radioescuchas que han estado escuchando el programa. Y, bueno, compren el libro. Sí. Justamente eso iba a decir ya para terminar. Muchísimas gracias, Alejandro. Que aquel que no tenga suerte, Noguerísima, en ganarse el libro, ya sabe que está totalmente disponible en Amazon. No solamente el que comentamos hoy, sino el que le sigue en esta saga, en esta trilogía de Sándor Alejandro Espero exponer mi Sabina en Inframundo y pronto aquí. Muy bien, amén. Que así sea. Bueno, Noguerísima, usted que es la dueña de su guión, nos despedimos con la frase del día. A aquellos que han apagado los ojos del pueblo, reprochadles su ceguera. John Milton. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. Y la música, Luis Enrique. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información, Javier Pereira. Y entonces, ¿no era? En los controles, Luis Enrique Delgado. ¿Y yo cómo me llamo? Usted se llama Jason Verde Maldonado. Todavía. Pero en eso ya Jason Green Maldonado. Bueno, despide usted la música y el programa de hoy, ¿no era? Pues hoy despedimos el programa escuchando el tema Big Yellow Taxi en la voz de Joni Mitchell, una cantante canadiense, muy reconocida por sus incursiones en el jazz fusión y por su obra como artista plástica. Nació el 7 de noviembre del año 1943 y en el año 2002 recibió el premio Grammy por la actividad de su vida artística, acompañado de una mención que la describía como una de las artistas femeninas más importantes de la era del rock y una poderosa influencia en todos los artistas que adoptan la idea de la diversidad, imaginación e integridad. Big Yellow Taxi con Joni Mitchell. Chau. Buen inicio de semana. Chau.